gracias a Dios, está muy bien. Las cuentas, que bien, como describís, el inicio de gestión y durante los primeros meses seguían apareciendo deudas pendientes del año anterior, que llegaron a sumar casi 47 millones de pesos. Esto implicó un gran esfuerzo, pero más que esfuerzo, en realidad un manejo criterioso de los recursos públicos, que terminó que a fin de año termináramos hasta con superávit, un superávit de alrededor de 40, 50 millones de pesos, 40 y pico millones, que nos permitió encarar ya en el segundo semestre del año pasado proyectos de obras, como por ejemplo la ampliación del cementerio, que también lo encontramos colapsado. Estamos hoy con la construcción de 1.600 nichos nuevos. Nos permitió hacer una integral obra de bacheo, recomponiendo el estado de muchísimas arterias que cada vez que llovía quedaban cráteres, ¿no? Realmente importantes. Y nos permitió también comenzar con compra de equipamiento, que también el servicio público y en varias áreas de la municipalidad necesitábamos, que hasta ese momento se alquilaba todo con unos costos enormes, y que este superávit nos permitió incorporar más de 24 vehículos nuevos, entre máquinas viales, camiones pesados, camionetas y autos. Así que gracias a Dios, y todo esto con recursos genuinos, no todo con, digo yo, lo que sale de los impuestos, lo que pagamos los contribuyentes, ¿no? Que a veces uno parece que paga un impuesto y cae en saco roto, pero la realidad es que hemos visto que la economía cipoleña es saludable, hemos visto que a pesar de la condición de crisis, ¿no?, que tenemos en nuestro país, se pudo revertir una situación de déficit muy importante, y en el mismo año comenzar con el superávit a hacer cosas, ¿no? Bueno, este pavimento se lleva adelante gracias a financiamiento que hemos conseguido de Nación, distintos programas que hay disponibles para los municipios. Hoy está en ejecución la repavimentación del populoso barrio San Pablo. Ya están iniciándose las obras de la pavimentación de la arteria Saturnino Franco, que es la que atraviesa el parque industrial y nos une con el distrito vecinal Norente, una deuda pendiente con todos los vecinos del distrito. Está en ejecución también el pavimento de la calle Arturo Villa, otra arteria que va paralela a la Saturnino Franco. Esa se está haciendo a través de un programa del BID de Nación, y que son 2.500 metros de pavimento con bicisenda, y también le va a dar conectividad con el distrito vecinal Norente. Y bueno, y siguen ya en cartera, digamos, que se están por iniciar la obra también el pavimento del barrio 12 de septiembre, el 12 de septiembre nuevo, que a su vez conlleva otras arterias del barrio Naimapu, del barrio CGT, que hemos seleccionado por donde transita el transporte público. Así que hemos iniciado un plan de obras ambicioso de manera concreta, ¿no? Porque estas obras que te indico están todas ya en ejecución. Algunas, como el barrio San Pablo y la Arturo Illia, ya hace ya de algún tiempo, y las otras que te nombré, que ya están iniciando la obra. Bueno, hay un proyecto de bicisendas que se está elaborando para poder justamente darle espacio a las bicicletas, que es un medio principalmente muy utilizado, ¿no? Principalmente en la temporada de producción, de cosecha, del trabajo de los galpones de empaque, donde la mayoría de los trabajadores se mueven en bicicleta. Así que este proyecto se está elaborando, y bueno, también, por supuesto, sí, como bien decís, Cipolletti es una ciudad que tiene muy lindas plazas, muy lindos espacios verdes, pero nos falta infraestructura, ¿no? La infraestructura que permita a la gente el esparcimiento, el caminar al aire libre. Así que bueno, también en esto estamos trabajando para elaborar proyectos de mejoramiento de espacios públicos, que también implican, por supuesto, sendas que mucha gente utilizamos ahí, como en la Vélez Arfiel, que vemos que está desbordada, el circuito se está mejorando, ampliando los espacios verdes, pero sin duda que hay que generar nuevos espacios, y bueno, estamos trabajando en todos esos temas. Intendente, en la provincia de Río Negro, últimamente lo que se habla muchísimo es de la Ruta 22 y sus obras. A Cipolletti todavía no llegó, pero bueno, se habla de que piensan elevarla como en otros lugares de la Ruta 22. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Cuáles son los posibles trabajos?